Ya comienza La Cigarra, con la conducción de Carla Coitiño y Luis Ruiz. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. También fuerte. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos en La Cigarra, programa de los miércoles de 18 a 20, en esta querida Radio La Retaguardia. Este medio alternativo, comunitario, cooperativo, que nos abre sus puertas, y este programa militante por los derechos humanos. Estamos en el estudio Víctor Basterra, del querido Víctor Basterra, y bueno, saludo a Pedro, Pedrito, querido operador de siempre. Bueno, hoy estamos en un programa especial. Un programa, lo tratamos especial porque van a participar muchos compañeros y queríamos recorrer junto a estos compañeros el recorrido militante sindical de Carlos Coitiño. Y bueno, este fin de semana tuvimos se dice un agujero, no una pérdida, ¿no? Tuvimos un gran agujero. Y bueno, vamos a empezar a recordarlo con un audio que tenemos y después nombramos a todos los compañeros que por suerte van a participar. Pero escúchame, huelga de hambre en los cuarteles. Nos metimos en todas las manifestaciones, tenemos a los compañeros presos. Trillos eran una horita que te permitían salir de tu celda y que vos podías caminar. Entonces buscaba siempre algún compañero que había detectado que estaba desgastado, desmoralizado, acompañarlo, alimentarlo, y rescatar a alguien que la experiencia de lucha lo estaba quebrando. Lo consideramos siempre también como una forma de lucha. Y lo hicimos todo lo que pudimos. Bienvenidos a Sábado de Poemas. Hoy, un bello y breve poema que tal vez muchos ya conozcan, que ha recorrido varios países de Latinoamérica y también del mundo. Pertenece al reconocido poeta argentino Hamlet Lima Quintana y su título es Gente Necesaria. Y yo sentí que era necesario leerlo para todos ustedes. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Gracias por llegar hasta acá con este breve y maravilloso poema de Hamlet Lima Quintana. Bueno, estamos acá con compañeros de AEBU, compañeros de militancia sindical. Empiezo por Roberto Deda, está el Galleta Fiorino, Leomar Pastorino, Glauco Menandetti, María de Ángeles Michelea, Raúl Ferrando y Raúl Olivera. Bueno, el flaco iba a hacer una pequeña introducción y bueno, le abrimos el micrófono, ¿no? Buenas tardes, compañeros. La idea que tuvimos con Luis a partir del fallecimiento de Carlos Coitiño era hacer algo que en realidad es inabarcable, que es una persona que, bueno, cuando fallece tenía 96 años, pero que había vivido una vida intensa, tanto política como socialmente. Y abarcar eso es imposible, y entonces nos optamos por esta forma de hacer un bloque, en principio, con los compañeros más cercanos de una parte de su actividad, o sea, de los orígenes de su actividad, que fue la actividad como militante sindical de la Asociación de Bancarios de Uruguay. Y por eso juntamos en esta mesa hoy a esos compañeros para que de alguna manera nos aporten la visión que cada uno tiene, porque la realidad, siempre la realidad, como dice, depende del cristal con que se mire. Y en el caso cuando miramos a un compañero, ese cristal multiplica las visiones. Y eso es lo que le da, de alguna manera, una dimensión humana a los militantes. Entonces, en ese sentido, fue que se nos ocurrió la idea de juntar a estos compañeros para que nos hablen de Carlos Coitiño. El Carlos Coitiño militante, Carlos Coitiño dirigente bancario, Carlos Coitiño constructor de partido, Carlos Coitiño, que de alguna manera fue, junto con otros compañeros, con Hugo y todo lo demás, una parte de la memoria de nuestra historia. Entonces, en ese sentido, le damos la bienvenida a los compañeros para que nos ilustren, de alguna manera, con esas visiones particulares que ellos tienen, en un nivel muy, muy, muy intenso que tuvo Coitiño y que nunca abandonó, más allá de haber, en determinados periodos de su vida, haberse dedicado más a las actividades políticas. Porque quienes de alguna manera pusieron el pie en el peldaño de las actividades sindicales, nunca lo abandona. Es eso lo que le da, de alguna manera, una perspectiva profunda de los desafíos y de las cosas por las cuales hay que luchar y cómo hay que luchar. Si hay algo que el sindicalismo en el Uruguay contribuyó al fortalecimiento de las ideas de izquierda, es que junto con la disciplina que implica el trabajo, se construyó otro tipo de disciplina que tiene que ver con el mantenimiento de las herramientas, con la solidaridad y con la construcción colectiva que siempre está implícito en cualquier actividad humana, pero más en la actividad sindical como en la política. Así que yo dejaría a los compañeros para que de alguna manera nos vayan, conversemos, intercambiemos en esta audición de hoy esta dimensión que pretendemos traerles a todos ustedes. Bueno, Roberto se tenía que... Podría empezar Roberto, que estaba con sus tiempos cortos, diríamos. Bien, sí, gracias. Saludo ahí a Lija, que lo veo que se enganchó, Ángeles, Buena guerra, Raúl. Yo, de repente, de los que estamos acá, soy de los que tuvo menos cercanía con Coitiño, pero de alguna manera tengo un firme recuerdo de mi relación con él que la podría más o menos describir en dos o tres etapas. La primera fue cuando lo conocí. Yo ya teníamos una organización sindical en las cooperativas de ahorro y crédito y entendíamos que nuestro lugar era EBU. Pero los dirigentes de EBU no lo tenían tan claro si ese era nuestro lugar. Entonces, por allá otro compañerazo de aquella época, Collazo, nos invitó a arrimarnos a la 1955. Ellos sí, ya habían tenido algún contacto con nosotros, conocían el mundo cooperativo, etc. Y uno de los primeros compañeros con el que estuvimos conversando fue con el Gordo. Lo recuerdo, lo tengo muy, muy, muy, muy presente, porque para mí fue el primer contacto con su querida 1955, ¿no? Con la querida de lo que todos estamos acá. Y lo recuerdo como una persona de sonrisa afable, es decir, era invitador con la sonrisa. Yo era, obviamente, bastante, era un botija cuando eso. Otro aspecto que recuerdo era como el saludo, ¿no? Él ponía una especie de distanciamiento físico, que era la mano, o el apretarte el hombro, o el brazo a la altura del hombro, palmearte el hombro. No era tan del abrazo, mucho menos del beso, pero que a su vez te lo correspondía con la mirada, con la manera de hablar. Y bueno, y esa fue mi primera impresión. Después empezamos a tener más conversaciones con él, o sea, más conversaciones político-sindical. Y era, claro, para los nuevos era como un ídolo, un dios, yo qué sé, una persona que tenía una capacidad de análisis superior a la media con los que hablábamos en ese momento, riguroso. Me acuerdo el rigor como una constante en su análisis, ¿no? En su análisis y en su accionar posterior. Un compañero con un metódico de los que se acordaba de lo que habíamos hablado la vez anterior y retomaba el tema a ver qué había pasado entre lo que habíamos hablado una y otra vez, porque para él la acción era parte de la cosa. Ese me parece que es otro aspecto que yo de alguna manera tomé de él, ¿no? Entre hablar y hablar, entre reflexionar y pensar, la acción era parte de la cosa. Entramos a EU, nos aceptó, y ahí viene una segunda etapa con Coitiño, que tiene que ver en un momento en que estaban cerrando las sucursales del interior, y era una cosa rara, porque cerraban sucursales de algunos bancos en el interior y la empresa donde yo trabajaba, que era una cooperativa, abría sucursales. Y nosotros íbamos, cada vez que abrían sucursales, íbamos a sindicalizar gente. Entonces también ahí lo recuerdo en la acción, ¿no? Ahí lo recuerdo en la cercanía con los compañeros. Hablábamos el otro día con el Coma Rodríguez, una movida tremenda que hizo en Tacuarembó. Se movió con los pequeños empresarios y comerciantes de la zona. Una movida que no era muy común. Después empezó a venir el Paysandú entre todos y una cantidad de movimientos de ese estilo. Pero me acuerdo claro que incluso se hizo una especie de encuentro del banco motivado por él en Tacuarembó, otra cosa que no era muy común, hacer encuentros en el interior. Un poco para presionar. Bueno, la vida dio que lo cerraron igual la sucursal, los bancos en eso siempre los han pasado por arriba, pero esa actitud combativa en el sentido de decir, me parece esto y hago en función de lo que me parece, fue mi segundo nivel de cercanía con él, ¿no? Obviamente su amor era el sindicato bancario, pero su PBP de alguna forma era el vínculo constante entre la reflexión política general y el sindicalismo, ¿no? La otra etapa ya es bastante más posterior y tuvo que ver con las dos reformas de Caja Bancaria, donde siempre fue un compañero dispuesto a conversar de estas cosas, dispuesto a pasarte alguna idea, alguna crítica, sin duda alguna crítica, y lo hacía en un nivel de ¿cómo te puedo explicar? De horizontalidad que solamente destacaba otras de sus facultades, que era una persona muy, muy modesta, humilde en el trato, ¿no? No, no se te ponía dos escalones por arriba, ¿no? Y bueno, el mejor de los recuerdos. Hace poco estuve por ahí por el Parlamento, te hablo un poco hace 4 o 5 meses atrás, estuve con él charlando. Siempre, siempre, te vuelvo a decir, ese apretón de manos, esa tocada del hombro, esa sonrisa y esa manera afable de iniciar una conversación, no le quitaba para nada esa rigurosidad que tenía, la disciplina que tenía entre el pensar y el accionar, ¿no? Eso me parece que era lo más destacable. En cuanto a lo que yo podría decirte de lo que fue mi cercanía, ¿no? Hoy hablaba con el Gazzetta Forino que está no solamente la visión de los que tuvimos cerca de él o tuvimos la posibilidad de militar con él, sino la visión de cómo lo ve el otro. Cómo lo ve el afuera, cómo lo ve su contrincante político sindical de momento. Y también ahí recoge halagos, su recuerdo recoge halagos. Me parece que eso es re interesante, es re importante y lo valora en los términos que lo estamos valorando hoy con esta conversación entre compañeros. Muy bueno. ¿Quién toma la posta? ¿Quién sigue? Ángeles. Está silenciada, Angelito. Angelito, está silenciada. Capaz que se recupera. Acá en la... Mientras tanto, quiero agregar dos, ya que Roberto habló de aquella gesta en Tacuarembó. Y Ahora sí. quiero recordar tres nombres de compañeros bancarios de Tacuarembó, que fue el Mono Anglé, Epifanio, Oliver, que de alguna manera fueron también compañeros que después nos encontramos en el penal de Libertad. Ahora estoy, ¿eh? Cualquier cosa, no sé si empezaron. Estás, María de los Ángeles, adelante. Empiezo, no sé si habías tomado la palabra vos, porque se me había ido el micrófono, yo qué sé. Sí, dale, dale. Dale. No, yo lamento que sea tan poca la representación femenina, porque en la 1955 había muchas compañeras, ¿no? Pero bueno. Hablábamos con Raúl el otro día que algunas de ellas, como Rosita, están veteranas y como que estaba difícil como en poco tiempo invitarla y exponerla, digamos, a este tipo de, no sé, de recuerdos que son muy movilizadores, ¿no? Porque el gordo Carlos Coitiño era un tipo y es un tipo con una trayectoria que bueno, que abarca muchas etapas, como planteaba Roberto recién. Pero además, siempre como con esa cosa constante, ¿no? Esa presencia constante que aunque lo tuvieras lejos, al encontrarte de repente, circunstancialmente por algo con él, había como esa confianza y esa cuestión, de poder hablar, llanamente, ¿no? Yo, a Carlos lo conocí antes de ser yo bancaria, ¿no? En los primeros años de... Me fui de vuelta. Bueno, me voy a quedar sin cámara porque se volvió loca, empezó a hacer colores. Lo conocí en el año 74 a Carlos y en un... A mí me parece como re simbólico dónde lo conocí, porque lo conocí en AEU, en el local de AEU, aunque yo no era bancaria en ese momento, y nos estábamos viendo en la resistencia general a la dictadura, no nos estábamos viendo por temas estrictamente sindicales, aunque si bien yo no era bancaria, había como... bastante en la conversación, bastante cosa que tenía que ver con lo sindical también y con la situación de los trabajadores. En realidad, yo me estaba acercando en ese momento a la ROE y bueno, vivía en la Argentina, pero mi norte, mi plan, mi propuesta y mi proyecto en breve al Uruguay. Y bueno, estábamos ahí conociéndonos. Entonces me parecía como, señalarlo me parecía como importante el hecho de que el marco de esa reunión y de ese encuentro y de ese conocimiento fue en el local de AEU. Y bueno, sentados en la cantina con algún otro compañero y en una conversación que abarcaba como muchísimos planos. Después a Coutinho lo reencontré en el 85, después cuando salí, en realidad cuando, a la salida de la cana, yo había estado presa casi 5 años, y bueno, lo reencontré ahí y fue un poco como en los dos terrenos, en el terreno político, en el terreno sindical, fue un poco como la persona o la figura, digamos, fuerte, veterano, con trayectoria, con capacidad, con una mirada entre como muy política, pero a su vez muy, muy terrenal, muy con la pata en la realidad y además muy cálida también en lo personal, con mucho respeto por los procesos personales y bueno. Tengo como esa figura, como me quedó como muy marcada como esa figura con esa capacidad, ¿no? Como recibirte, recibir tu visión, tu propuesta, lo que querías hacer, lo que podías hacer, y a su vez plantearte la realidad en todos sus terrenos y sus planos. Bueno, yo en esa etapa fue que me vinculé y que ingresé a la 1955 como banca privada. En ese momento yo estaba trabajando, o sea, volvía a trabajar a un banco que no conocía porque era el banco que había comprado después de la ruptura de la tablita, el banco donde yo trabajaba antes de caer. Porque en ese periodo previo a cuando yo me volví de la Argentina, digamos, Tuve varios trabajos ahí como para sobrevivir, pero concursé en un banco privado y pude ingresar. Tuve poquísimo tiempo hasta que fui secuestrada primero y luego presa en el penal de Punta de Rieles. Pero, o sea, en ese banco, bueno, había, por supuesto, compañeros de la Nacional 55 y también, de alguna manera, la agrupación tenía como la gravitación, algo de gravitación también en ese banco. Y bueno, yo lo que destaco de la relación desde la agrupación, ¿no? Desde una persona de base en una agrupación sindical con poca experiencia y poca trayectoria yo en lo sindical, lo que destaco es, bueno, como que una figura de lo que habían sido los viejos dirigentes, los de la huelga del 69, ¿no? Como en ese marco, el que estaba presente en todas las reuniones, en todos los plenarios, era Carlos Coitiño y otros más, ¿no? Pero de los próximos, digamos, era Carlos Coitiño. Bueno, recuerdo Mar de ese periodo, pero Mar también estaba en la caja. Bueno, ni que hablar, Glauco, pero Glauco era como de los chiquitos, de los compañeros, esa camada de compañeros que, bueno, que buscaban y veían en ese espacio cercanía con sus ideas. Y bueno, estaba el Gordo ahí y yo recojo lo que decía también Roberto acerca de su capacidad de análisis. Que bueno, que era creíble para mí, por lo menos, cómo él, después de un análisis que era necesariamente largo, que no era solo un informe, sino que estaba cargado de conceptos y de interpretaciones y de perspectivas también. Él podía volver hacia el principio de ese desarrollo con una claridad y con una coherencia que a mí me parecía como imposible de hacer, ¿no? Siempre como que me llamaba la atención. Y era, en realidad era como un factor necesario y siempre capaz de llevar la discusión de plenarios que a veces eran muy grandes, ¿no? Eran, yo qué sé, 50 personas, que era como difícil de dar discusiones allí. Y bueno, siempre como admiré esa capacidad del Gordo, que es la capacidad del dirigente, ¿no? De poder como orientar una discusión, pero sin perder por el camino y sin irse por las ramas y sin perder como los elementos sustantivos de lo que estábamos analizando en ese momento. Después, bueno, lo recuerdo en alguna de las campañas de derechos humanos también. Y también en las campañas de los plebiscitos, en el plebiscito por las empresas públicas, como que ahí hubo varias instancias donde participábamos como sindicato y como agrupación, y que recuerdo haber estado codo a codo con él, y ahí también como que veo esa cosa de estar la presencia en la militancia concreta, en el día a día, en el ir al interior, llevar el volante, como que no estaba en una postura del dirigente, sino que era un tipo de acción también. ¿No? Este, Y bueno, y después la otra cosa que me parece, capaz que era por donde tenía que haber empezado, pero que siempre también me llegó pila de Carlos Coitiño, era su capacidad también, de en medio de toda esa cuestión, política, como muy llena de temas y muy a veces muy difícil, porque la etapa de la vuelta a la democracia, fue una etapa de mucha discusión, porque teníamos que llegar a darnos cuenta de en qué democracia estábamos parados, qué estaba sucediendo realmente, y bueno, cuáles eran las herramientas que nosotros podíamos realmente forjar, y cómo traer de atrás también una historia, una memoria política, cómo la traíamos, ¿no? Entonces, en esa, ahí había como también una cuestión muy, muy fraterna, muy humana, muy yo qué sé, como de estar en otros planos también, ¿no? De acercarte, en otros planos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que después de haberlo conocido en el 74, a veces, en alguna oportunidad me lo había cruzado, pero medio como de lejos, en la calle, en plena dictadura, ¿viste? Cuando no te acercás demasiado a la gente, más bien que tratás de no demostrar que lo conoces. Pero bueno, de verlo, por ejemplo, yo con mi hija chiquita, que todavía en ese momento no la tenía, pero luego del 75 la tuve, de cruzarme de lejitos así en el Parque Valle, yo con mi hija y él con sus hijos, un sábado de mañana de repente, con Ulises. Entonces, como era como de lejos, como un diálogo humano, bien, no sé, como una cosa de la vida concreta y nuestra. Bueno, no sé, yo por ahí la dejo y la retomo después más adelante, yo qué sé, si me acuerdo de algo más. Bueno, gracias Ángeles. No sé si quién. Galletas, ¿seguís? ¿Entrás un? No, dale, Lucho, No. Ah, entro bueno. y le pido disculpas a todos. No es fácil hablar del gordo. El gordo era mejor que vos, siempre. El gordo, las reuniones eran las 10 y llegaba a las 10. Y vos llegabas 10 y un minuto y te decía, ¿qué te pasó? Y a la misma vez te sonreía y, como dice Roberto, te apretaba el hombro. El gordo era de igual que Hugo, los que te recomendaban estudiar. Te decía, estuviste bien, guacho, pero tenés que estudiar. Y entonces te mandaba a leer las cosas más atroces, ¿no? Economía, producción rural, yo qué sé, ¿viste? Cuando vos decís, yo, la soja que es, no sé, es leche. El gordo tenía esa previsión política, social y económica de alguna manera prever los acontecimientos y pararse como un centro político. más allá de la humildad que podemos tener, lo que sabemos que incidimos poco eventualmente en la realidad política, pero con el compromiso de tener un proyecto para el país. Un proyecto que implicaba eso, ¿no? Y después lo que decía Roberto, ¿no? El Cacho Pinto, el Lija, que está acá, Jorge Cafaro, Miguel Cao, Glauco, que también está acá. Tipos que no hacían nada, nada. Pero te enseñaban con nada, con yo estoy haciendo un poquito y vos tenés que hacer un poquito más que yo. Y era difícil hacer un poquito más que cualquiera de estos mascarones y que otros mascarones, ¿no? El Gordo, algunos compañeros le decían, voy a revelar algo que el otro día dijo Raúl en el buceo, el portaaviones. Al Gordo no le gustaba lo del portaaviones. Yo dos por tres se lo decía. Para pijotearlo, discúlpenme el coloquialismo social. No, que es por la capacidad de maniobra. Sí, boludo, es por eso. Y el Gordo era mejor. Miguel de Unamuno dice que todas las muertes son injustas, pero hay algunas muertes que son más injustas que otras. Y uno sintió como eso. Raúl, le estoy robando todo el discurso, Raúl, soy un hijo de puta. Decía, todos pensábamos que el Gordo va a salir, porque siempre salió. Era pensamiento de alguna manera. El Gordo está enfermo, bueno, vamos arriba, dale que va, cerrá que es tarde. Y esta vez no pudo con la parca. Y la parca se lo llevó de la peor manera. Pero el Gordo está. Nos vamos a encontrar con Roberto y con los compañeros bancarios jubilados que quieran en reuniones de la 19. Y el Gordo va a estar diciendo que no simplifiquemos, que no hagamos las cuestiones banales, que complejicemos el pensamiento. Y eso, complejizar el pensamiento, preguntarse por qué, preguntarse cómo, cuándo, quién, define al Gordo. El Gordo, y no era un robot, yo no quiero que le quede a ningún oyente la idea de que el Gordo era una suerte de cuadro político de bronce. No, no. El Gordo te decía, ya me diste el informe, ponele sal y pimienta. Ya te entendí. Y la sal y pimienta hacen a la comprensión política de los fenómenos. Y si algo me dejó el Gordo, creo que es leer la realidad en esos términos, ¿no? Lo objetivo, lo subjetivo y la escena política. Y en la escena política hay sal y pimienta. Entonces, cuentos, un millón. Pero hasta ahí, porque hay muchos compañeros, gracias Ángeles, gracias Raúl, pero quiero escuchar a Glauco, quiero escuchar al gordo Raúl, quiero escuchar. Arriba, abrazo, arriba los que luchan, inmenso, arriba los que luchan. Gracias. No, está también el Luis Puig, el negro, me había dicho que tenía que estar un ratito, no sé si estás con tiempo, negro. ¿Escuchás? Sí, Lucho. Ah, bueno, ¿cómo andan? Entonces, sigue la ronda, los compañeros, ¿podés esperar un poquito? Sí, claro. Está, entonces, dale. ¿Está Glauco o Leomar? Lija, si quiere. El Lija empieza entonces. Bueno, un saludo a todos los compañeros que no los había saludado. Y bueno, estaba mirando que etariamente soy el más veterano, salvo, por suerte, Raúl me gana, del panel, en haber conocido a Carlos, ¿no? Carlos era un trabajador oriundo de Artigas, que se vino como tantos a la ciudad, y a fines de los 80 entró, de los 50, entró a trabajar en el Banco Español del Uruguay, que a la postre sería el Banco Ubur, ¿no? Y entró en el sindicato que a fines de los 50 estaba bastante convulsionado como por la quiebra del Banco Italiano y un par de bancos más que arrastró. Y yo no lo conocí, por supuesto, hasta que entré a la Caja Bancaria en el año 64, quizá un poco después, quizá con la crisis del Banco Transatlántico, que fue la que le sucedió, digamos, en crisis a la del Banco Italiano en 1965, donde yo ya el mismo día que entré a trabajar me afilié a EBU y a la cooperativa bancaria y empecé a frecuentar, me gustaba ir a cuando había asamblea a escuchar a estos militantes que me llevaban un 10 años, 12 años, ¿no? Y me deleitaba con ellos, porque yo tenía en mi hogar, en mi casa, tenía un entrenamiento previo hacia la izquierda y eso me fue alimentando. Pero por razones precisamente de que en la Caja Bancaria, igual que en la EBU, tienen los muchachos actualmente, igual que desde el inicio, un consejo directivo autónomo. No había, digamos, la posibilidad de una participación en lo que era el Consejo de Banca Privada. Entonces, como que no. En realidad, la comunicación con Carlos se empezó a dar precisamente cuando, a partir del 67, 68, con las movilizaciones de los gremios en lucha, en la Caja Bancaria éramos mayoría de la 1955, y muchos, casi desde el principio, yo recibí las cartas, me las llevaba Elena, que salían de la imprenta que estaba en la calle 33 y Buenos Aires, y a EBU estaba en Buenos Aires y Alzaiba. Y entonces sí nos encontramos en esas movilizaciones permanentes de asistencia, de ayuda, de solidaridad con los gremios en lucha, que era un poco lo que desde la Caja Bancaria, por no tener conflictos sindicales con la patronal, que precisamente estaba integrada por tres trabajadores de AEBU en el Consejo Honorario, no había mucho problema, pero sí se había desarrollado, porque había compañeros que venían de la FAO, que después, bueno, tuvieron otras derivas. Y ahí fue que nos fuimos conociendo. Y bueno, en el año 73 yo aproveché para irme del país cuando supe que algunos compañeros habían caído y volví ya para 1974 y con el Gordo nos encontramos en el penal. Yo quedé en el 74, él en el 73, que hoy estuve tratando de ubicar, que tuve unas diferencias ahí, mejor dicho, un intercambio para ayudarme a memorizar las fechas con Raúl. A Carlos lo llevaron de la propia puerta de la caja bancaria en el 73 y lo largaron. Después supongo yo que fue por la misma caída que me hizo alejar a mí del país por casi un año. Así que en el 74 yo caí y nos volvimos a ver en La Cana. En el penal de Libertad. Y bueno, en el penal de Libertad él se había dado las mañas para, de alguna manera, no sé cómo lo hizo, pero por lo menos, como claro, los milicos buscaban gente que tuviera algunas capacidades para ver cómo se les aprovechaba, y el Gordo, ni corto ni perezoso, cuando quisimos acordar, estaba administrando lo que era la cantina de los presos, que era, los familiares llevaban unos dineros para comprar artículos que no dejaban entrar en los paquetes. Pero ¿qué le permitía al Gordo? Le permitía al Gordo andar por todo el penal. Y le permitía incluso ir a las barracas también. Y eso, de alguna forma, constituyó una pequeña red informativa, pero muy, muy necesaria, porque mantenía contactos internos. Nos manteníamos de alguna manera esporádicamente, por supuesto, porque no era que íbamos al contacto en la calle tal a tal hora, por supuesto. Y el Gordo en eso se dio maña para tener una actividad útil, ¿no? Luego yo salí antes que él, nos reencontramos, me acuerdo que fui a su casa. Y claro, él en AEBU en el 82 no tenía cabida porque como trabajador de la banca privada no era un destituido jurídicamente, pero porque los banqueros privados dejaban que los militantes que tenía que pasar a clandestinidad o caían presos, los declaraban abandono del cargo, no los destituían como pasó con la banca oficial. Y bueno, ahí tuvimos una actividad, los dos nos vinculamos clandestinamente en algunas tareas con el PBP, y realmente ahí fue que me voy un poquito para atrás. Alguna anécdota sobre el tema. Carlos fue, la caja bancaria tiene, como algunos sabrán, no voy a aburrir con esto, el Consejo Honorario está integrado por 7 miembros, de los cuales 3 representan a los trabajadores. Y siempre, desde antes de AEBU, los trabajadores eran elegidos, antes de AEBU, digo, en una asamblea que había de bancarios, que era la que mantenía vínculos con la caja bancaria. Y desde AEBU se les apoyaba y nunca hubo otro delegado de los trabajadores y de los jubilados posteriormente en el Consejo Honorario de la Caja que no tuvieran el respaldo de AEBU y que no fueran nombrados por AEBU. Y Carlos fue uno que en el año, quisiera ser certero, pero no es muy importante, porque en el año 73 él fue representante de los trabajadores, uno de los 3 titulares. Y fue ahí en ese año que se lo llevaron de la puerta de la caja bancaria. Asumió el suplente de él. Y bueno, cuando él vuelve de La Cana, como no era empleado público, no podía reasumir su cargo en la caja bancaria, que estaba ya intervenida, ¿verdad? Pero bueno, después del 85, que se recuperó la caja bancaria, que estaba intervenida por la dictadura, Carlos seguía destituido, entonces no lo podíamos tampoco hacer ingresar en su puesto del que había sido extraído por la represión. Y bueno, y durante varios años nosotros desde la caja bancaria, de la 1955 de caja bancaria, cuando venían las elecciones, allí íbamos a la carga para pedir la restitución de Carlos, pero nunca lo logramos, nunca hubo apoyo en el Consejo Central, si bien digo, para que lo pudiéramos restituir a su puesto. Eso es una anécdota, porque, a ver, Carlos es de las personas que yo digo que para bancarla hay que quererla, ¿no? Yo creo que en el fondo Carlos era un tipo tímido, relativamente tímido, y yo sé lo que pasa porque a mí me considero también un poco así. Y era un tipo que de repente, por esa misma timidez, que uno se pone como a la defensiva, no tenía inmediata aceptación, digamos, ¿no? Por aquellos que se vinculaban. Por eso digo que para bancarlo había que quererlo, pero él se hacía querer, ¿no? Él se hacía querer y yo escuchaba hoy a Roberto, que es un compañerazo que tiene una, entre muchas particularidades, tiene una muy sensible, que es que reconoce y se acuerda de los militantes veteranos de AEBU. Es algo que no es muy común, ¿no? Es decir, digamos, por más históricos, como el Gordo, por ejemplo, yo por supuesto no me considero un histórico porque nunca pasé del llano, que es donde me gustó siempre estar. Entonces había cierta, a veces, cierto rechazo, ¿no? Por esa personalidad, y además porque sus discursos, chocaban ideológicamente. Eso siempre fue así, ¿no? Es decir, y él, para disentir no tenía problema porque disentía con los compañeros más entrañables que participaba, por ejemplo, ¿no? Recordaré, porque fue designado, recordar muchas veces, por ejemplo, en el secretariado del PVP, había disentimiento y eran duros, ¿no? Y me acuerdo lo compungido que lo encontré un día que salimos del secretariado y al rato me estaba llamando para decirme que le habían avisado que Lugo había tenido un problema y parecía que estaba muerto. Y bueno, ya salimos y era así nomás. Pero había tenido, no solo entre ellos dos, ¿no? Había habido diferencias por una decisión que se había tomado en el FA, que después no había sido comprendida por algunos compañeros. Digo, no voy a decir cuál era, ¿no? Fue cuando en la política de alianza, que siempre fue el gran problema, por supuesto, que no solo para el PVP, ¿no? Nos aliamos con Michelini para ir a unas elecciones internas, no sé si se acuerdan ustedes. Y eso provocó bastante rispidez en el secretariado del PVP. Lo recuerdo más porque tiene ese signo ahí de Lugo que se peló. Bueno, siguiendo con Carlos, yo después tuve poca incidencia, digo, también en el PVP, pues no soy una persona de aportar mucho, tampoco de discutir, y más bien siempre me gustó hacer tareas, como fui periférico en la UPR o en la ROE, y bueno, para mí, yo sabía, ¿no? Lo jodía siempre cuando lo encontraba y iba saliendo de sus problemas de salud. Lo jodía siempre, no te quieren a vos, ni en el cielo te quieren a vos, le jodía, ¿no? Y bueno, yo, para mí fue un compañero que siempre respeté, lo tuve en cuenta cuando necesité pensar en quién me podía ayudar a presentar un libro que redacté después que me fui de la presidencia de la caja para contribuir con el gremio, y tuve el placer de tenerlo allí, presentando el libro. Después de política, que hable Raúl, que hablen los demás, y de sindicalismo también, porque ya les digo, la militancia no era más bien cuando salíamos. Había movilizaciones en la década de 60, 69 sobre todo. Bueno, otro, perdone que voy para adelante y para atrás. Carlos fue fundamental en las negociaciones entre la lista 19 y la lista 55 para unir esfuerzos para tratar de enfrentar en el sentido más fraterno a la lista 3, que era la mayoritaria y siguió siendo, como recordarán los bancarios, hasta la huelga de 69 con el saldo de 182 destituidos. Ese fue uno de los problemas más, que marcaron la historia de la lucha de los trabajadores bancarios. Ya había habido una huelga en Banca Oficial en el 68, también que saldó con algunos destituidos, como por ejemplo el doctor Raúl Varela, que trabajaba, era trabajador bancario oficial. Así que mi aporte es un poco más del lado sensible y no sensiblero, pero es lo que tengo para dejar en esta charla. Y bueno, y con Raúl, que a veces nos gusta confrontar alguna memoria. Me entero hoy que Carlos tenía 96 años. Yo pensé que murió con 89, pero bueno, eso a veces uno hablando se puede confundir. Bueno, les dejo un abrazo. Gracias, Leomar. Bueno, si seguimos con los bancarios, viene Glauco. Bueno, un abrazo a todos. Mira, yo voy a ir para atrás y para adelante. El Gordo lo conocí en la clandestinidad, siendo yo bancario. Yo ingreso a bancarios en el 80 y ahí coordinábamos varios temas, entre ellos la posibilidad del reingreso a bancarios, que efectivamente se hace en el banco donde yo laburaba, que era el Banco U, Unión de Bancos del Uruguay. Y el Gordo ingresó ahí, y había otros compañeros, una agrupación muy fuerte de la 1955, muy fuerte. Estaba el Flaco Dupuy, que también preso, estaba el Cacho Pitos, y una bandada de jóvenes. Vale decir, por un lado estaba el Gordo, que era el viejo, yo, que estaba en el medio, y había muchos más jóvenes. Y el Gordo, yo qu quisiera rescatar algunas cuestiones, de lo que era el Gordo como discutidor, como hombre político. Todo lo dijeron ya, y me parece que no hay mucho más para agregar, excepto una cosa. Con la pérdida, o mejor dicho, con la muerte del Gordo, se va una forma de hacer política, que es una forma fundamental desde el punto de vista de confrontar solidariamente y fraternalmente con quien sea y no dar lugar a la subjetividad ni al enojo. Y bueno. Con él se va esa forma de hacer política, entre tantos otros compañeros, que lamentablemente me parece que queda poco. Pero yo quisiera detenerme en una anécdota que lo pinta bien al Gordo, de cómo el tipo se ajustaba a la situación que le tocaba vivir. En el banco había muchos jóvenes que siempre le tomaban el pelo al Gordo, porque era gordo, porque, bueno, se vestía mal, porque él fue un excelente funcionario, reconocido por excelente funcionario. Pero el Gordo era un desprolijo, sin duda. Y había varios compañeros que también eran gorditos y se propusieron adelgazar. Entonces, en esa época estaba de moda la comida macrobiótica. Y el gordo empezó en una estrategia con otra compañera que les llevaba la comida, Mariela, y empezaron a adelgazar, adelgazar, y el gordo decía que bueno, que él. Y un día, a las 3 o 4 días de haber empezado su dieta, yo tengo que ir para que el gordo me firmara unos papeles y lo veo al gordo prendido en una milanesa, al pan, en la clandestinidad de que los demás compañeros jóvenes no lo vieran. Gordo hijo de puta, bandido. Eso era Coitiño en el sentido de poder estar con los jóvenes, poder ser un compañerazo, ser un amigo fraterno y siempre tener esa lucidez política que lo caracterizó. Se fue el gordo, este es un ciclo de vida bueno, que la vivió a todo ritmo, tuvo una cana durísima, me consta, y el recuerdo es de un compañero, bueno, está, que la vida se termina en algún momento. Rescato lo mejor del gordo para no vivir en esa nube de decir, bueno, se nos fue el gordo, ya qué sé. Es eso lo que tengo para decir. Me quedo con la alegría. Nos fuimos muchas veces para afuera. Inclusive alguna vez creo que nos fuimos con la hija de Ángeles, con Victoria también, que coincidimos en la casa en Maldonado, la casa de esta amiga. Y bueno, siempre fue una instancia de diversión, de discusión de política, pero también de un ser humano, un amigo, un compañero. No siempre hablábamos todo el tiempo de política, también confraternizábamos en otras cosas. Él contaba, él tenía el berretín de decir que había sido un gran jugador de fútbol. Es difícil imaginarlo al gordo como un jugador de fútbol, y él cuando decía que él era un gran disparador de tiros al arco y decía que él hacía los shoot, decía. Qué gordo bandido, pero. Y que decía que también le levantaban los centros porque él se elevaba con gran precisión para cabecear al arco. Bueno, ¿qué querés? Los gurises del banco lo agarraban de pinta, como siempre. Íbamos al club del banco, nunca jugó al fútbol, nunca, jamás. De viejo, ¿no? Pero yo me quiero quedar con esas cosas del gordo, y bueno, y me rezongaba mucho, y yo a él. Así que se fue un compañero, compañerazo. Es eso, compañero. Un abrazo enorme a todos. Buenísimo, Glauco. Bueno, que dos compañeros, Raúl y el Negro, que lo conocieron también en la militancia sindical, participaron, ¿no? ¿Quién arranca? ¿Raúl? Bien. Arranco yo. Saludo a todos los compañeros que están presentes y a la audiencia. De este lado del charco, no es tan frío y que la falta de gordo no deja los días más fríos todavía. 50 años tiene este partido. 50 años que el gordo estuvo en este partido y va a seguir estando. Yo voy a hacer 40 años que estoy en el partido. Y los 40 años lo milité con el gordo. Al partido lo conocí en la Escuela de la Construcción con unos compañeros jóvenes que me arrimaron los boletines compañeros, que ahí aparecía algunas escrituras del gordo y cosas. Y después cuando me permitieron ingresar al partido, porque me permitieron, estuve tiempo para tratar de hacerlo, y un día me dijeron, bueno, vení por acá por la calle Fernández Crespo y Madrid. Y ahí fue que conocí al gordo. en la pieza grande del medio. Que fue casi un interrogatorio, qué hacía, qué no hacía, qué esto, qué lo otro. Y después pasamos a militar desde el kiosco. El kiosco de Pocito, que parecía una clandestinidad ese kiosco, pero todo lo que se manejaba desde ahí era imponente. Yo después entro en la Federación de Comercio y Servicio y me entero que también había estado en la Federación de Comercio y Servicio, porque cuando los bancarios a las casas crediticias como Crédito Oriental no le permitían afiliarse, se habían afiliado a FUESI y de ahí organizó el Sindicato de Crédito Oriental. Y voy al humano del gordo, yo qué sé, yo tengo kilómetros de recorrer el Uruguay con él al lado, haciéndole de chofer, y ahí en esos kilómetros y después estadía en lugares, como decía el Glauco, muchas veces la política quedaba de lado y pasaba a ser la diaria, la convivencia diaria, el consultarnos cosas de familia, el consultarnos cosas de cómo funcionaban el mundo sin ser el mundo político. Entonces cuando dicen el portaaviones, por lo maniobrero, por la capacidad de maniobra, no, yo el portaaviones lo entiendo por la capacidad de tener un lugar a donde volver a aterrizar. A donde volver a recargar cariño. En ese mar perdido, un gran espacio donde aterrizar. Ese era el gordo Coitiño. El otro día cuando hicimos el camino de Forestier Pozzi hasta allá y fuimos llegando al panteón, se me vino a la memoria que hacía 20 años habíamos dejado a Lugo enfrente. Bien enfrente de donde dejamos el gordo estaba Lugo. Y con Rosario habíamos empezado con la Comisión del Interior. Y antes de llegar a la reunión de la Comisión del Interior, siempre nos reuníamos en la Casa de Rosario a comer algo. Y ahí hacíamos una charla y decidimos empezar a interrogarlo al gordo. A tratar de hacer la biografía desde su nacimiento hasta cómo llegó a Montevideo, cómo llegó a integrar el partido y eso. Y él nos decía, dice, yo a Lugo lo conocí corriendo por 8 de octubre en unas redadas, saltando una zanja porque estaba 8 de octubre en Reforma, y nos fuimos a los gritos conociendo mientras que corríamos. Y vaya casualidad, ahora están uno frente al otro con una calle de por medio. Entonces digo, la humanidad del gordo o el otro, esas cosas que, hablando con mi compañera, que nos va a quedar en la cabeza, es un viaje a Colonia, donde después de la reunión política, de hacer todo el examen político y esto, fuimos a comer un helado. Como diabético, imposible. No, yo voy a comer un helado. Y el gordo comiendo un helado de Tanat, era la cara de un gurichico verlo, comiendo ese helado. Cómo lo disfrutó y cómo disfrutaba el hacer esos kilómetros que le permitían el charlar y el conocer compañeros y organizar. Lo que él hacía era organizar. Entonces digo, me queda claro que si hay un más allá, cuando lleguemos, los que estamos todavía de este lado, vamos a encontrar las cosas organizadas. Y claro que a militar, no es cosa de llegar y quedarte quietito porque llegaste ahora. No, te vamos a poner a militar, como siempre hizo el Gordo. Salud, compañeros, arriba los que luchan, carajo. Gracias, Raúl. Bueno, negro, es un... Estás muteado, negro. Yo al gordo lo vi por primera vez de lejos en una reunión en el sindicato de FUNSA a principio de los 70. 71, 72. Y ahí me dijeron, es el gordo bancario. Y en realidad el gordo bancario en aquel momento era toda una referencia, una institución en el sector obrero de la ROE, y para los guachos que militábamos en el Frente Estudiantil, cuando el gordo bancario venía a hablar con nosotros, nos sentíamos discípulos de Che Guevara. El Gordo se tomaba el tiempo, la paciencia para discutir con nosotros, que fundamentalmente lo que le hacíamos era reclamos a un sector obrero que no conocíamos mucho, pero que nos habían inculcado que la clase obrera era la vanguardia de la revolución. Ahí lo conocí, al Gordo Bancario. Después lo vi varias veces en torno a ahí en la Ciudad Vieja, una vez cruzando la calle pateando chapita. Yo decía, mira, ahí va el Gordo Bancario. Muchos años después, después que Gordo estuvo en Cana, que volvimos del exilio, tuvimos oportunidad de conocerlo más a fondo en el local de Sierra y demás. Y allí lo que veíamos era la enorme experiencia política y la capacidad de transmitir experiencia sindical. El Gordo nos hacía referencia a algo que yo me acuerdo por parcelas, lo que era el cuaderno de Vide, de Videgain, en la década del 70, que era todos los pasos para llevar adelante un conflicto. Informar al gremio, discutir en profundidad, hablar con el barrio, hablar con las organizaciones de la zona, con los comerciantes, con la iglesia y, por supuesto, con otros gremios. Gordo podía transmitir mucha experiencia de toda su vida sindical y política y también de su condición de militante clandestino, de preso político. Con los años, pasados muchos años de trabajo conjunto, conjunto me refiero en el partido, no es que militáramos en la misma área, nos tocó a los dos representar al PVP en el Parlamento. Y en realidad logramos al poco tiempo de ingresar al Parlamento algo que fue noticia incluso en varios medios de comunicación y que era parte de la comidilla entre los militantes de izquierda. El PVP sacando un diputado tiene dos, ¿no? Porque en realidad con el Gordo hacíamos el trabajo conjunto. Y una vez que el Gordo entró a hacer la primera presentación en cámara, al otro día lo presentamos como el diputado Carlos Coitiño en sus salidas al interior. Cosa que daba motivo a que todo el mundo dijera cómo habíamos logrado eso. Y fue parte de una pregunta concreta que nos fue a hacer el Boca Andrade cuando era diputado suplente y fue a comer con nosotros un mediodía al despacho. Después que le comentamos lo que hacíamos, Coitiño ya había entrado a cámara, ya era diputado y sus giras por el interior era como diputado del PVP. Y después de intercambiar un rato, que el Boca preguntó por algunas cuestiones sobre autonomía municipal y demás, de las intendencias, y el Gordo hizo un largo y prolijo desarrollo, me dice el Boca, vos, negro, estás becado, el tipo sabe de todo. Y era efectivamente así. El Gordo tenía una experiencia acumulada que además sabía transmitir. Después voy a hacer alguna referencia de carácter político, sindical, pero varios compañeros hablaron de esas otras charlas con el Gordo Coitiño. Y en realidad, Glauco hacía referencia a cuando el Gordo contaba su vida de jugador de fútbol. Y había una anécdota que el Gordo contaba que daba lugar para intercambio, joda, y el Gordo decía que él era muy veloz y corría por la izquierda, por la punta, y al llegar al área se corría hacia el centro. Y le digo, lo mismo que haces en política, Coitiño. Cosa que al Gordo no le gustaba nada, ¿no? Porque al Gordo decirle de centro era una mala puteada, ¿no? Pero teníamos esas charlas también. Era muy particular el tema cuando llegaba diciembre en el Parlamento, estuvimos 10 años juntos ahí, que le preguntara, Gordo, ¿te vas a ir unos días? Y el Gordo me decía, no, en la lucha de clases no hay licencia. Lo cual le insistíamos, hacía 2 años que estábamos ahí, el gordo no se tomaba licencia. El tercer año le digo, este año tampoco te vas a tomar licencia, sí. Y me voy a ir, dice. Me voy el sábado para Bella Unión, pero el lunes estoy acá, ¿no? Una cosa insólita, creo que le llevó más el viaje para ir a ver al hermano y la familia de Bella Unión que el tiempo que estuvo allá, porque el lunes estaba. El lunes a mediodía estaba en el Parlamento de Gordo, era una cosa que, una capacidad de trabajo impresionante. Pero yo quiero hacer referencia cuando teníamos ese despacho abierto, el 213, y la cantidad de delegaciones, de trabajadores que iban a consultar y demás, no precisaban pedir entrevista previa. Iban y si no estábamos ocupados en ese momento, nos reuníamos y demás. Escuchar al gordo aconsejar sobre estrategia en los conflictos, sobre la forma de organizarse, de llegar a la gente, de cubrir la prensa, de no aislarse en el conflicto, de buscar alianzas, de entender que era fundamental buscar rodearse de otros en un conflicto, realmente transmitía esa capacidad, esa experiencia que tenía el gordo en todos los planos. Pero a mí siempre me llamó la atención, y lo pude comprobar estos últimos meses, la capacidad del gordo para siempre estar pensando en perspectiva, siempre estar pensando en futuro, aún sabiendo que estaba jodido de salud y demás. Me acuerdo en enero que lo fui a ver allá en la calle Instrucciones, donde estaba en la residencia de la Española. El gordo un domingo estaba caído de ánimo, y le planteé la posibilidad de que me ayudara a elaborar estrategia para qué hacer en el interior del país a través de la inspección de trabajo. El gordo enseguida se prendió y me dijo, tráeme documentos. Bueno, llegó la familia, el hijo mayor con la familia, me fui, y de tarde me manda un mensaje Javier, el hijo mayor, dice, ¿qué le dijiste al viejo que ayer estaba decaído y hoy está con un entusiasmo bárbaro, que dejó de sentirse una carga para sentirse útil y que te va a dar una mano? Y durante meses estuvimos en esa cuestión que no se llegaba a concretar, pero bueno, le llevé la documentación, me hizo varias referencias, cómo pensaba él que debía encararse la cuestión, y siempre me llamó la atención esa confianza en que había que luchar hasta el último momento, ¿no? Y esa entereza en el sentirse mal, en estar enfermo, cosa que también lo vi en Erley Quintero. Erley estaba con una enfermedad terminal cuando murió Lugo allá en el 2006. Al mes murió Erley. Y 48 horas antes que muriera, estaba sentado en la cama en la casa de Pitufo y Claudia y me dice, el PVP tiene que pensar en ampliar su marco de alianza. Y yo jodiendo le digo, no seas reformista, pensá en reafirmar PVP. Y el Arley me mira y me dice, lo que nunca vas a entender que generar alianza también es reafirmar partido. El tipo se estaba muriendo y estaba pensando en cómo contribuir a la organización, ¿no? Bueno, y con el gordo me pasó eso, siempre dispuesto a dar todo hasta el último minuto. La cantidad de gente que ha llamado, de los más distintos ámbitos, de los más distintos sectores, de las etapas que el gordo era militante sindical, de cuando organizaba los plebiscitos y recorría el país, lo que decía Raúl Ferrando, de cuando organizó a la IDI en Las Piedras, me llegó un mensaje el otro día. Ni que hablar de la cantidad de gente que pasó por el despacho, que lo conoció, gente que lo conoció en el Frente Amplio, en la mesa política, en los comités. Realmente, el gordo es un capital político y humano para nosotros que, si somos capaces de hacer lo que dijo Raúl Olivera, el otro día en la despedida de gordo, de reafirmar nuestro compromiso por fortalecer el partido, entendiendo que detrás de cada compañero y compañera hay una persona a la que tenemos que respetar más allá de la discrepancia y demás, creo que vamos a estar cumpliendo con ese legado del Gordo y vamos a tener PVP para rato. Una corrección. El Gordo no tenía 96 años, pero tampoco tenía 89. El que se equivocó diciéndole a Crisol que era 89 fui yo. En realidad el Gordo, me aclaró la hija, cumpliría 89 en octubre. El Gordo murió con 88 años. Yo pensé que ya tenía 89. Y así salió en la cuestión de Crisol porque le pasé yo los datos. Pero la verdad que fue una vida bien vivida, una vida de esa que merece ser contada y que merece tomarse como referencia política y humana. Gracias. Gracias, Negro. Bueno, yo también voy a contar algo, que esa capacidad que tenía, un día le planteo, ¿sabés una cosa, Carlos? Nunca vino a visitar Orleti el Frente Amplio, ¿no? Y entonces me dice, bueno, sabiendo, y venía hace 2 años la dirección del Frente con Pereira, venía Michelini, Castillo y otros compañeros más, y entonces hicimos una nota, ¿no? Y él la presentó en la mesa política. La nota decía que, bueno, sabiendo que iban a venir a Buenos Aires la dirección del Frente Amplio, la mesa de Orleti le abría, según los tiempos que pudiera, mañana, tarde o noche, le hacíamos un espacio y le podíamos dar la posibilidad de hacer una visita a Orleti, un lugar donde pasaron tantos compañeros. Y fue así. La primera vez, el Gordo presentó esa nota, habló y vino. La primera vez que la mesa del Frente pudo visitar Orleti, ¿no? Después, bueno, hay la entrevista para Kollontai que tenemos, que se hizo. Sí, se rescata también, es algo impresionante, ¿no? El Gordo cuenta cosas que, bueno, que no lo sabíamos. Cuenta, por ejemplo, que antes de que el MLN hiciera el operativo del 14 de abril, se reunió con la CNT, y la CNT le dijo que era una locura llevar adelante, ¿no? Está en esa entrevista. Yo lo que propongo, compañero, 2 minutos con una canción y después retomamos. Puede retomar Raúl. Y, o sea, vamos a poner una canción que es Armada Tejada Gómez, Peatón Dígano. Que no se da ni huyen locamente delante de nuestra suerte, perra. Salir, ya mal herido por los informativos y con el diario en llamas por la chispa de América, corriendo hacia lo de uno urgentemente solo, es un fulero asunto. Una ronca vergüenza escondida en el fondo del manso portafolios, esa tonta mochila del peatón sin tregua. Yo, peatón, me digo, con el pecho golpeado por las humillaciones sucesivas del día, digo que yo me digo, hay que hacer algo, viejo, antes que venga el cáncer y te deje en la vía. Hay que hacer algo pronto y aquí, sin ir más lejos. Hacer, no sé qué cornos, empezar la podrida, porque yo ya no llego ni con la lengua afuera si no empiezo este asunto de enderezar la vida aquí y ahora mismo. Digo sin dar más vueltas, asumiendo la bronca feroz de cada día. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermano, debajo de la lluvia? Debajo del cemento donde un perro agoniza. Debajo del gobierno, inerme y ciudadano, yugando bajo el peso de sus grandes mentiras. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermano, lacerado de afiches donde la Coca-Cola se mata de la risa? Hay que encontrar la forma de dárselas con todo, porque a mí no me arreglan ya con otra aspirina. Pero ¿qué hacer, hermano, debajo de la lluvia, como un desopilante inspector de cornisas? Yo, peatón, culpable de ser la muchedumbre, yo, mismísima culpa, no compro más tranvías. Digo no, no y a muerte, no, redondo y en seco. Y para todo el viaje digo un no cañonazo, un no en la plena jeta del mercader de patria, no. Hasta que yo no tenga las 33 de mano. ¿Se da cuenta, compadre? Era simple la cosa. Como dicen los bolches, la libertad se ejerce. Ya tengo la precisa. Digo no simplemente y se le viene abajo toda la estantería. ¡Pruebe, compadre! Empiece por los no más pequeños. No a la pequeña burla que casi ni se siente. Diga no a los legales prósperamente oscuros, a las fotonovelas, al cantante epiléptico, no al opio venenoso de la TV y la radio. Diga no. Es una bomba. Y con la mecha ardiendo. Dígalo en todas partes, en su casa, en la feria, en la calle, en los trenes, en la cancha, en el viento. Lléveselo al trabajo de modo bien visible y lúzcalo orgulloso como un pañuelo nuevo. Después, bueno, tuvimos un intervalo, unos minutos para... No sé quién puede seguir. Podríamos ir cerrando. Nos queda media, 25 minutos. Así que el que quiera retomar, le vamos dando la palabra, ¿no? Ángeles. Bueno, la verdad que se ha dicho mucho y todo muy con mucho sentimiento y con mucha cabeza también. Entonces no sé qué puedo agregar desde mi experiencia. Me parece que es lo que mi experiencia con Carlos. De repente tiene como más anécdotas y más detalles, pero como que lo esencial lo planteé al principio. Para mí fue re emocionante el escucharlos, escuchar gente cercana desde distintos momentos y distintos lugares y distintos costados, digamos, de la cuestión. Y movilizador es un... Era un tipo con esas características que todos dijeron, que hay muchas coincidencias y después cosas muy particulares de cada etapa, de cada momento, pero que muy querible, ¿no? Me parece, todos expresaron eso, un tipo querible. Anótame, Lucho. Innecesario. Querible y un tipo necesario, ¿no? Un tipo, o sea, lo que podemos pensar un dirigente que sabe estar abajo en el llano, pero además no pierde de vista su responsabilidad en esa labor organizadora y impulsora que todos fueron diciendo que tenía. Yo les agradezco la oportunidad de estar acá, compartir con ustedes esta especie de memoria colectiva de muchas luchas y en particular de mucha gente y en particular del Gordo, ¿no? Así que les doy un abrazo enorme. Dijiste una palabra. Una palabra que empezamos el programa con ese poema de gente necesaria, ¿no? Sí, sí. Así que coincidimos en eso, ¿no? Gente necesaria. Sí. Bueno, está... después le quería hacer confirmar algo que decía Elija, pero bueno, está el galleta anotado y después Raúl. Y tiene la mano levantada Raúl Ferrando. Sí, Raúl Ferrando. No, bueno, ¿hablo o no hablo? Sí, dale. Ah, bueno. Antes de Raúl Olivera o del Gordo Ferrando, es bravo. Y después de Angelito, también es bravo. Capaz que como uno fue de los primeros, bueno. Acá hay carne que duele, ¿no? Y vamos a seguir, ¿no? De eso no hay ni duda. El Gordo Ferrando colgó en Facebook un cumpleaños de El Gordo Cortiño. Y El Gordo Cortiño con los brazos hacía, júntense. Y es bravo. Cuando vos no tenés palabras, lograr expresar ideas. Y el Gordo lo logró. El Gordo le lleva la torta ahí con la velita, yo qué sé. Y el Gordo se para y extiende los brazos y hace que nos juntemos. Entonces, el socialismo y la libertad, esta estupidez en la que estamos conjurados, es complicado. El Gordo era un convencido de eso, y uno era un modesto aprendiz, y lo sigue siendo. Entonces, a mí me pasa lo mismo que Angelito. Yo tengo mil cuentos del Gordo. Pero me parece que en esta reunión está bueno recordar a un tipo que le puso el pellejo a las ideas. Viva Lugo Cores y el Che Guevara. El pellejo a las ideas. La constancia permanente en la construcción de esto, en lo que estamos embargados, que es una sociedad más justa, más solidaria y más fraterna. Entonces, el Gordo, yo no creo en los íconos, obviamente, pero el Gordo es como esos tipos que cuando se te cierra la luz, te dicen, no, banana, es por acá. No, nabo, tenés que pensar así. Porque no tenía piedad, ¿no? Para referirse a vos. No te decía, ay, no, querido compañero, sí, ya cierro, Lucho. Hasta ahí. Gracias a todos. Bueno, está Raúl Ferrando, ¿no? Ángel le decía velorio, para mí es la palabra velorio, no me gusta, digo, pero sí el honrar la vida. Creo que estamos acá conjurando el honrar la vida del Gordo, que tanto compartimos. En las palabras que recién pusiste de esa poesía, decía, no voy a dar las cosas hasta no tener la 33 de mano, ¿no? Cosa que tenemos diferencia entre el argentino y el uruguayo con el truco. Pero ese 33, vaya que le costó al Gordo, ¿no? Que todos los 19 de abril lo sacaran del calabozo a darle palo para ver, por gusto nomás, porque la bandera sabían dónde estaba. Entonces digo, si habrá que honrar la vida del Gordo y la vida de todos los compañeros de este partido, uno se pone a hacer historia y yo decía los 40 años que llevo acá adentro, pero son 40 años de familia, de que mi gurises lo vieron hacer, de que vieron mi relación con mi compañera, de que muchos se le diga tío, tía, primo, prima, y lo único que hay es un color rojo y negro y una política atrás. Pero sin embargo eso ha creado una familia. Y el gordo es parte de eso. El abuelo, el que... La palabra, lo que yo decía hoy, ese portaaviones donde uno va a recargar combustible y a poder descansar un poco antes de salir a la próxima misión. Sin lugar a duda nos va a hacer falta y sin lugar a duda vamos a tener que seguir trabajando para lo que él decía. Sin diferencias, tratar de unir a este partido y que este partido siga siendo ejemplo de lo que es a nivel político y que siendo chicos... Siempre estamos en algún lado jorobando, en algún lado, como el gordo decía, dice, yo no tengo votos, lo único que tengo es voz en el Frente Amplio. Y vaya que la usaba y la generaba casi votos, ese poder que tenía. Entonces digo, es tiempo de tomar banderas y de seguir construyendo partido. Arriba los que luchan. Bueno, Luis, si no hay nadie anotado, quiero anotarme. Sí, dale, Raúl, buenísimo. Hace un rato terminé de escribir una nota para que me pidieron los compañeros de derecha en memoria de Carlos Coitini. Y la quiero compartir. El 29 de junio, a los 89 años, falleció uno de los integrantes de aquella camada de militantes de una corriente de origen libertario llamados a ser activos protagonistas de una parte de la historia de la izquierda social y política uruguaya. La muerte suele siempre sorprendernos, por más que hayamos intentado racionalizarla, por más que ella sea el fin esperado de un ciclo biológico. En el transcurso de su larga militancia sindical parlamentaria, generando políticas públicas desde la labor de gobierno, fusión partidaria permanente, sin desmerecer la importancia de la voluntad como uno de los componentes vitales de la práctica militante, siempre puso los acentos en la necesidad de tener una equilibrada mirada estratégica de largo aliento. Aunque a veces lo pareciera, no era un alquimista de la política. Era consciente que en política las cosas ocurren en escenarios donde existen determinadas condiciones objetivas y subjetivas, para que la acción y la voluntad hagan que pase. En eso, ese fue su magisterio. No renegó nunca de una identidad íntimamente vinculada a la causa de los derechos humanos y la radicalidad democrática, aún a riesgo de que en las transformaciones que padecen las izquierdas, eso lo ubicaba como parte de una propuesta política testimonial. No pretendió ser la vanguardia de nada, sino mantener determinados principios y objetivos coherentes con los fines del socialismo y la libertad. El papel que Coitiño desempeñó en la resistencia obrero estudiantil a partir de su creación en 1968, fue sin duda un aporte muy importante para el salto en calidad que significó la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo hace 50 años, un 26 de julio de 1976 en Buenos Aires. Fue fue Coitiño parte de un capital político que se había ido forjando de experiencias obreras y estudiantiles vividas en el marco de las luchas muy importantes que se desarrollaban en el Uruguay y en muchas partes del mundo, en las que sin duda influyó el llamado Mayo francés y en forma relevante la Revolución cubana. Estos comentarios, en el que intentamos hacer un recuento de algunos aspectos que contribuyan a evaluar el significado de la vida militante de un compañero que se nos ha ido físicamente. Siempre es una tarea inabarcable. Coitiño era sobre todo un hombre de partido. Por esa razón, referirnos a todas las facetas de su vida militante es enfrentarnos también a dar una respuesta al desafío que implica hacer un ejercicio de memoria sobre hechos, conductas, determinaciones, aciertos o errores que fueron en gran medida colectivos. He dicho muchas veces que los seres humanos, individual o colectivamente, elegimos aquellas cosas que tenemos interés que, desafiando el paso del tiempo, perduren con la esperanza de que sirvan en el futuro para algo. Ese es el legado que nos dejaron hombres y mujeres con quienes compartimos utopías. Elizabeth Helen ha escrito, con relación a la memoria, que lo que el pasado deja son huellas. Huellas que en sí mismo no constituyen memoria, a menos que sean evocadas en un marco colectivo. Creo que ese es uno de los aspectos fundamentales de cardinal importancia con lo que Carlos Coitiño sin duda estaría de acuerdo. Esas fueron las palabras que mandé a los compañeros de Brecha para que lo publiquen en homenaje a Coitiño. Quiero agradecer, más allá de que no pudieron estar en el caso de Jorge Caparo por razones médicas, del Pata Perkovich, que está en París, y de Silvia, nuestra compañera que integró la dirección de AEU, que de alguna manera creo que solidariamente están, más allá de que no se hicieron presentes dando su testimonio. A todos ellos los convocamos de alguna manera para que esto, que había sido un reconto de una parte de la vida militante de Coitiño, la enriquezcamos justamente dándole el contexto para que tengan un sentido, no para nosotros, sino para las nuevas generaciones, que son los que tienen la obligación de seguir levantando nuestras banderas. Gracias, Raúl. Luis, ¿me permites un segundo? Sí, sí, sí. No, y además, Carlos ya está produciendo cosas, por supuesto, ¿no? Como son estas intervenciones, estos aportes que se han hecho por escrito, verbales, entre nosotros. Y también está ayudando a todas esas historias personales que las tenemos frisadas desde que ocurrieron los hechos, que somos reticentes a veces a contárnoslas. Hoy puede estar tranquilo que un grupo de compañeros se conoció un poco más. Gracias. Sabés que, ya que estás ahí, Lija, en el año... él fue por la caja bancaria en el 73. O sea, él nos contó en la entrevista que él viajaba a Buenos Aires por tareas, tenía esa posibilidad, pero viajaba a Buenos Aires... creo que era con tareas de la caja bancaria, no sabemos qué, pero y esa era una posibilidad de juntarse con Gerardo. Y con Gerardo se reunían caminando infinidad de cuadras, ¿no? Eso era lo que el Gordo nos contaba, ¿no? En esa entrevista para la película, ¿no? Y me recuerdo eso, ¿no? O sea, entonces tiene que haber sido 74, antes de caer, por supuesto, ¿no? Él era el Neso, viajaba a Buenos Aires y se reunía con Gerardo y... Ahí no sé, Glauco no está, sí. Y bueno, espero que no sea un bolazo que se caminaban entre 40 y 50 cuadras charlando, ¿no? No, pero es que escuché una cosa, pero él era caminador por excelencia. Él acá en Montevideo, se iba a pie de un lado para otro y no le hacía asco a las caminatas. Y yo creo que era el ejercicio que, en definitiva, nada mal le hizo, ¿no? Porque claro, era una característica, vos lo podías ver por la calle con su tienda y sus papeleos abajo el brazo. Y tuvo una época hasta que Carlito lo bancó, que lo llevaba Carlito para arriba y para abajo. Pero después el loco te trillaba la ciudad sin ningún problema. Así que creo que eso podía ser así nomás, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que él nos manifestaba eso, que todas las reuniones, que bueno, cuando venía a Buenos Aires, las reuniones con Gerardo eran caminando 40, 50 cuadras, ¿no? Y ahí se pasaban los informes. Uh-huh. Nos faltó decir también que en el 90, con el primer gobierno de la Intendencia Municipal, con Tabaré, lo convocó a trabajar con él. Bueno, después tuvo que retirarse, pero también ahí hizo un buen aporte. Sí, eso nos faltó de esa tanta actividad. La idea que estuvimos manejando con Raúl, el flaco Raúl Olivera, es hacer esta y un próximo programa de los compañeros de la parte política. Con el Gordo realmente se podrían hacer varios. La verdad que tenía mis miedos porque nunca habíamos manejado un programa, pero bueno, esto está grabado, así que cuando Pedrito me lo pase, lo distribuyo para todos los compañeros y bueno, queda por lo menos esta instancia. Sí, esta elimina el programa ya, y muchas gracias a Retaguardia y a La Cigarra. Esto es un mensaje para vos. Tenemos una canción. Un programa siempre se termina con una canción, ¿no? Así que, ya que si la tenemos a mano, la podemos escuchar, ¿no? A redoblar. A enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar. Muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando, desterrando la falsa emoción, la, el beso fugaz, la mascarita de la fe. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir de amor de dura el dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más. Bueno, gracias a todos los compañeros. Ha sido muy emotivo y bueno, nos seguiremos viendo los miércoles en este espacio, cuando puedan escucharlo, que hace unos cuantos programas. Y bueno, y cerramos con el arribo a los que luchan, ¿no? Y bueno, y gracias a vos, Luis, por mantener este espacio y este tipo de militancia. Muchas gracias. Dale. Bueno, gracias a Ángeles. Saludos. Abrazo fraterno para todos. Dale. Queda Raúl. Bueno, Raúl, Fernando, abrazo enorme. Galleta, bueno. Raúl Olivera, el negro. Y bueno, seguiremos. Tenemos ya un camino marcado y vamos a seguir, ¿no? Eso está bueno, ¿no? Vamos así arriba. Vamos arriba, abrazo enorme a todos. Y el gordo Coitiño en nosotros y nosotros en su memoria. Ahí está, gracias, Anne. Sí, es eso. Bueno, gracias a Pedro, que estuvo acá con. Y bueno, estamos. Nos estamos viendo, compañeros. Bueno, arriba los que luchan. Me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Tú no pediste la guerra, Madre Tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. No pediste la guerra, Madre Tierra, yo lo sé.